Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 436, el día 2 de junio del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18, siempre por el aire de la retaguardia. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y hoy tenemos un programa, seguramente... con el profe seguramente algo va a tener que decir, pero hoy digamos que el eje, aparte de resaltar los últimos escarnios que venimos sufriendo como pueblo en la Argentina, tiene que ver con esto de restaurar, la restauración. Y dice la Real Academia Española: la restauración es recuperar o recobrar. Eso es restaurar. Restauración es el restablecimiento del régimen político que había sido sustituido por otro. Y bueno, y ahí vamos a andar por un restaurador, el restaurador de las leyes, que se llamó Juan Manuel Rosas. Y fue un hito histórico que convocó allá por finales de los años 1960, principios de los 70, a las juventudes en esto de reivindicar un nacionalismo, una soberanía, una liberación de los yugos extranjeros, con mano firme, como vamos a ver, que ejerció el caudillo restaurador don Juan Manuel de Rosas. Primero vamos a escuchar a una trabajadora del Hospital Garrahan, ¿no? un nuevo signo de la eugenesia social. Luego de esto, seguimos con Karina Milei, Patricia Bullrich y el encuentro que tuvieron en Misiones con los tareferos, los que trabajan con la yerba mate, que no les deparó una bienvenida a su intención de quedarse y de reconfigurar la República Argentina a su gusto y piacere. Cosa que por eso hoy traemos al tema del restaurador y la restauración, porque en aquellas épocas del 1830-1840, la patria estaba siendo recién armada, ¿no? O sea, en el año 1810 fue la intención que se expresó de ser una patria, una nación libre y soberana, pero después hubo que construirla con muchos esfuerzos, con sangre, sudor y lágrimas. Luego de esto, un argentino, un demócrata, podríamos decir, Pablo Belluto, del PRO, con un pasado radical, y que realmente hace una reflexión y un pedido Esto es muy, como siempre, los audios que traemos son bien cortitos en el programa de Jorge Fontevecchia, que está trayendo realmente unos muy buenos reportajes largos que dan como para sacarle punta al lápiz y terminar de entender los personajes que se sientan frente a Fontevecchia, cosa que es muy, muy interesante. Y decíamos, estamos con el eje en el día de hoy, y creo que es la época, por lo pronto es lo que yo veo, de una necesidad imperiosa de restaurar lo que en estos casi 600 días, y sumado a esto los 4 años de Mauricio Macri, más los 4 años de la criminal omisión de Alberto Fernández, digo criminal omisión política, que hoy día estamos viendo el resultado de su flotar sin hacer nada, su gatopardismo, su ignominia, su traición a principios y valores, como quien diría. Resultado de eso nos encontramos que cada día el margen de la ley, el debido proceso, la Constitución Nacional, la empatía, la solidaridad, la fraternidad, la hermandad entre los seres humanos, la amabilidad que nos debemos unos a otros por la simple convivencia y por simplemente pertenecer a la raza humana, donde vencimos nuestros instintos animales primarios, recesivos, para transformarnos en depredadores solidarios, cooperativos, colaborativos, donde no nos da lo mismo dejar al otro tirado, no nos da lo mismo avanzar pisando cabezas por nuestras ambiciones personales. Y sí tenemos mucho de vagancia, hay que reconocerlo, mucha vagancia. Mucha cosa buena que tuvimos a lo largo de la historia y que pareciera ser que fueron regalos divinos, que no hubo que forzarse, por ejemplo, uno de ellos la democracia. Y decíamos que llegó la hora de la restauración, y la restauración, por eso hoy voy a traer a la memoria una etapa histórica en Argentina donde todo también estaba en debate, donde había vendepatrias, donde había cipayos, donde había entreguistas, donde había patriotas, donde había intereses de los capitales concentrados, en este caso los terratenientes, como era don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un terrateniente superpoderoso que termina siendo alabado, que termina siendo glorificado por la base del pueblo, incluso por los pueblos originarios que habitaban en aquel momento el desierto que fronterizaba con... que hacía frontera con la provincia de Buenos Aires. Y fue una restauración como la que nos viene. Hoy día tenemos herramientas distintas. Hoy día no vamos a venir al galope, ni va a venir la mazorca a imponer el orden y volver a la legalidad, volver a la Constitución Nacional y poner en orden, justamente, en un orden que ya conocimos, que era mal o bien el imperio de la ley, el imperio del debido proceso. Y yo creo que eso justamente es lo que nos define como patria, como nación, y que nos va a poner nos va a poner en alerta como para no terminar de perder lo poco que nos queda aún por perder. Y la eugenesia social. Hoy escuchaba las descripciones, por ejemplo, de todas las ignominias, todas las brutalidades que hace el Estado Nacional contra los más vulnerables, los niños, los discapacitados. No duda en ofender, en insultar, en amenazar. Y no tiene límites, porque justamente voy a adelantar una de las reflexiones de Avelluto, que no es el único que escuché. Escuché también a Horowitz, también un pensador contemporáneo, politólogo, militante, que habla de esto de la reconfiguración de las sociedades mediante el esquema de un partido político único. Y eso también lo vamos a hablar cuando llegue el profe, y le vamos a sacar más punta al lápiz. Y mientras tanto vemos que La oposición desarmada, la oposición destartalada, la oposición que va dudando, nos tiró un grito de esperanza este último fin de semana con el acto que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde realmente alcanzamos a ver, a vislumbrar un ramalazo de aire fresco que por ahí nos permite organizarnos para enfrentar esto que estamos viviendo, que es inédito en la historia de la República Argentina. Y decíamos que la restauración del restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, ¿no? Don Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1832, y después entre 1835 y 1852. El nombre de don Juan Manuel era Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Él había nacido el 30 de marzo del año 1793 en Southampton, Inglaterra, y falleció el 14 de marzo del año 1877. Y digamos que la necesidad, la revuelta, la rebelión, la resistencia al unitarismo que se proponía desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? Vamos a escuchar a lo largo de las canciones y después cuando venga el profe por ahí también aporta algo más. Empieza, o sea, hay un hito entre tantas luchas que se dieron, primero el hito del general San Martín, que envaina su sable y dice, jamás los voy a desenvainar para derramar sangre de argentinos, y decide retirarse. Y así todo le regala a Juan Manuel de Rosas, como herencia, símbolo y tal vez mandato de construir una nación en la República Argentina, su sable corvo. Y hubo otro hecho, otro patriota, Dorrego, Dorrego el bueno, Dorrego el alto, no, no Dorrego el bajo, porque Dorregos hay muchos, pero como este pocos o ninguno. Y el fusilamiento de Dorrego a manos de la que era en aquel momento la Patricia Bullrich, que era Lavalle, obediente asesino de los capitales concentrados antipatria, asume la responsabilidad, iba a haber consecuencias políticas después de esto, a pesar del pronunciamiento de Dorrego que una vez sentenciado a muerte por el pelotón de fusilamiento, sus últimas palabras van dedicadas a que no se tome venganza sobre su muerte, porque él sabía lo que estaba haciendo y el precio de la patria, el poner en peligro el precio. Si el precio era la patria, no valía la pena por su vida. Así todo, eso originó un montón de revueltas que se fueron sucediendo y ahora vamos a escuchar el primer tema que se llama El Poncho de Dorrego. Al pasado, bravura y dolor, caudillos y recuerdos. La lanza del tiempo su gloria escribió bajo el patrio cielo. La lanza del tiempo su gloria escribió bajo el patrio cielo. Galopes y cargas buscando el honor, asalta como vieron, comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego, comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego, el valle del Lerma glorioso los vio, triunfando a los nuestros. No habiendo banderas al aire flameó el poncho de Dorrego. Tenía su trama del mismo color el poncho de Dorrego. Mm-hmm. cuando superé formó el escuadrón, atropellando el miedo, pechando a la muerte, corrió al invasor, guapeando por los cerros, pechando a la muerte, corrió al invasor, guapeando por los cerros. Regresa el pasado cubierto de honor, zambiando en el recuerdo, flamean los flecos con esta canción de un poncho color cielo. Flamean los flecos con esta canción de un poncho color cielo. El valle del Lerma glorioso los vio, triunfando a los nuestros, no habiendo banderas al aire flameó el poncho de Dorrego. Tenía su trama del mismo color. El tigre Rimoldi Fraga. Y vamos a escuchar, ella está también, ellos están haciendo la patriada, no en los montes, en el frío cemento de la ciudad de Buenos Aires, en el frío hábitat de un gobierno sin pudor, al cual no hay que pedirle nada, no hay que rogarle nada, hay que enfrentarlo. Vamos a escuchar el reporte número uno, la trabajadora del Garrahan, que dice... Médicos hay 491, pero después tenés la conducción, que también incluye médicos, tenés residentes, que la mayoría son médicos, tenés becas, que la mayoría son de médicos, o sea que tenés más de 1000 médicos cómodamente, y el gobierno dijo que había el doble de los administrativos que realmente había. El ministerio dice que hay 400 y pico de médicos. Si hace un año y medio gestionan el hospital, ahora se dieron cuenta que había ñoquis, y todavía no saben quiénes son, no es serio. Cuando hablamos de equipo de salud... A ver, tenemos que aprender algo. Cuando hablamos de equipo de salud, hablamos de un equipo interdisciplinario, en donde probablemente la mayoría del equipo interdisciplinario no sean médicos, porque tenés quienes... El colectivo mayoritario en un equipo de salud son las enfermeras y los enfermeros, que son los que sostienen 24 horas por 365 días los cuidados de un niño que está internado. Entonces... ese es el colectivo mayoritario. Los médicos son menos que los enfermeros, porque los médicos tienen otras tareas. Entonces, pero hay que analizar todo el equipo de salud completo. Norma, y es mentira. O sea, ¿cuál es la relación? Me parece que es falso poner el eje en la relación administrativo-médico, porque eso no es algo que esté calculado. Lo que sí está calculado es la relación enfermero-paciente, la relación médico-paciente. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno calcula la dotación en un hospital. Norma. Es la relación entre los que tenemos que poner el cuerpo atendiendo los pacientes y la cantidad de pacientes que atendés. Y ahí tenés 600.000 consultas por año. Norma. Entonces, Norma. ¿Qué tal, doctor Sin? ¿Cómo le ve? De 2016. Bueno, pero los números yo tengo para pasarle las estadísticas que publica el mismo hospital, en donde la planta permanente de 4.200 personas se sostiene desde el año 2017 y coincide con la estadística de lo que atiende el hospital, que son las 600.000 consultas. Mira, doctor, el 2015 el hospital fue presentado en la Embajada de Estados Unidos y ahí estaban equipos de salud de los mejores hospitales de Estados Unidos y decían, ¿cómo puede ser que ustedes atiendan toda esa cantidad de pacientes con esa escasa dotación? Porque para nosotros son números de guerra. Escasa, perdón, y eso escasa. Han hecho heroica, porque eso mismo en el hospital italiano lo hacen 100 informáticos. Pero es un hospital... Y en el hospital lo hacen 25... Otro... No, los informáticos son... Está bien, no, está no, bien. No. La historia clínica informatizada, usted sabrá, usted conoce, sí. La historia clínica informatizada es un avance inmenso. Y los informáticos son los que nos ayudaron a nosotros porque se sentaron con cada profesional del equipo de salud para ver cómo adecuaban el programa para que nosotros pudiéramos hacer nuestras intervenciones y evoluciones de los pacientes. Y eso es un trabajo... Que haya dos administrativos por cada médico no me gusta. A mí, yo personalmente, los pacientes. A mí no me gusta. Pero a mí. No se puede, no, mira, No se puede discutir en estos términos. Okay. Porque no es una discusión seria, porque tendríamos que comparar la dotación que tiene, por ejemplo, el Hospital Italiano, el Hospital de Pediatría de Boston y el Hospital Garrahan. Y hagamos la relación. Te desafío que hagamos eso. El doctor Sin sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Pero está comparando cambiando el eje de la discusión. A mí, No, ustedes están comparando, pero... Ok, doctora, hagamos una cosa, quédese con su verdad. Esto lo estudié. Con todo gusto. Por supuesto, le mando... entiendo que ustedes no coinciden con nosotros. No, porque coinciden con la ministra de Salud. No, porque yo quiero... Y coinciden más con la motosierra. No, y eso señora, está perfectamente. No. A ver si entiende, eso está señora. Perfectamente. Doctora, yo tengo doctora, la camiseta de los pacientes, doctora, Eduardo. Yo pienso en los niños, yo pienso en los... Tristeza da que no estemos todos ahí. La médica y el médico que la acompañaba, un residente, se metieron en la jaula de los lobos y se la pelearon de igual a igual, la basurearon, le dijeron que era kirchnerista, otra vez el tema de, y si es kirchnerista, ¿cuál es el problema? No es médica, no es del Garrahan, no le va a salvar la vida. Lo que pasa es que estos basura ni hijos tienen. Porque no tienen linaje, no tienen fuerza para hacer descendencia. Son unos parias biológicos, degenerados biológicos. Esos son. Y hay que faltarles el respeto y se acabó acá. O sea, sostenemos la democracia con uñas y dientes. Ahora, el camino es de ida y vuelta. Así como nosotros respetamos la democracia, que no se les ocurra perder una elección y quedarse. Y decir, como andan vociferando, que los van a sacar muertos de la Casa de Gobierno. No se equivoquen. Bancamos la democracia hasta el 10 de diciembre del año 2027. De ahí para adelante, si ustedes no se ajustan, le estoy hablando a los que están del otro lado de la grieta, por supuesto, no se ajustan a las reglas democráticas, igual. ¿Qué va a ser? Habrá que generar un restaurador. Vamos a escuchar el tema número 2, Semilla Montonera. De Ituzaingó corta el aire, ordena fuego, enfrentando el pelotón de pie el coronel Dorrego, enfrentando el pelotón de pie el coronel Dorrego. No es federal el fusil de la descarga de Bozo, fue federal el filo que degolló a Peñalosa, ni fue federal el filo que degolló a Peñalosa. Santos Pérez, Santos Pérez, Facundo no está vencido, volverá a Barrancayaco, cuidado el tigre herido, volverá a Barrancayaco, cuidado al tigre herido. Entrañas de mi suelo, pienso que es noble y fecunda la sangre del montonero, pienso que es noble y fecunda la sangre del montonero. Grita linda mi zamba, porque borro la historia al caudillo. Si mi patria fue creciendo entre lanzas y cuchillos, si mi patria fue creciendo entre lanzas y cuchillos. Santo Pérez, Santo Pérez, Facundo no está vencido. Volverá Barranca Yaco, cuidado al tigre querido. Volverá Barranca Yaco, cuidado al tigre querido. Y así tempranamente, con Juan Manuel de Rosas, administraba sus campos, cabezas de ganado, que se contaban por miles, y tempranamente mostró una capacidad organizativa a nivel administrativo y burocrático, que lo hizo generar un manual, un protocolo, un instructivo, que se llevaba adelante en las estancias de la familia que la administraba, en los cuales estaba contemplado hasta el último detalle de la vida dentro de una hacienda. Eso ya le dio la capacidad, primero, de generar leyes, de aprender de la observación, para generar y crear una norma acorde a las necesidades, usos y costumbres, y luego aplicarlas y no correrse de ellas. Vamos a escuchar, a propósito de no correrse de las leyes y de la restauración democrática que hoy se torna urgente, necesaria e imprescindible, el tema número 3, restaurador de las leyes. A ver. Con nobleza y mano fuerte supo ser gobernador, por encargo de su pueblo que fielmente lo siguió. Hombre rubio y poderoso y del orden defensor, luchó contra el extranjero protegiendo la nación. Fue siempre norte de su vida singular, como típico argentino que mandó con la verdad. Bueno. Restaurador de las leyes, con la divisa punzó, en la historia ya ha quedado su patriota corazón. Amantes del honor, sin dobles y bien plantado, no detuvo su razón, porque quiso que vivamos un destino de esplendor. Juan Manuel desde el gobierno trabajó por la unidad de provincias y esperanzas. Caudillo federal, bueno. Restaurador de las leyes, con la divisa punzó, en la historia ya ha quedado su patriota corazón. Otros momentos históricos. La patria se estaba, después del año 1810, empezaron los intereses a jugar, las potencias extranjeras, franceses, ingleses, españoles, cipayos vendepatria, los que cobraban, los que vivían de los impuestos y de la renta que se originaba desde el puerto de Buenos Aires, única vía de salida para la producción argentina. La Constitución Nacional, constituirnos como nación, dejar de ser una confederación para ser una nación, una república federal, con representación igualitaria, respetando la soberanía de las provincias, con una constitución nacional que se hacía de hierro y se sostenía con la sangre, se sostenía con el sacrificio. Y hoy día estamos viendo cuántos y cuántas curan en cargos importantes, sea en la justicia, en los gobiernos, en las municipalidades, en las gobernaciones, en la fuerza de seguridad, en las fuerzas armadas. Respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. ¿Dónde está la repugnancia de ver que no se cumple? ¿Dónde está la repugnancia de aceptar a su lado a los corruptos, a los ladrones, a los malhechores, a los cipayos, a los vendepatria, a los sin alma, a los crueles? Vamos a escuchar ahora sí el recibimiento que se le dio en Misiones a la bandita de a la logia satánica que habita Balcarce 24 cuando llegaron a Misiones. Es el reporte número 2. Unos minutos en Misiones, en Oberá, tras la visita de Karina Milei para apoyar a los candidatos locales. Grupo de yerbateros y otros vecinos reclamaban por las políticas de ajuste. Fíjense, precios justos, yerba, bueno, no sé qué decía la bandera, pero son los yerbateros que le arrojan las plantas, que le arrojan esas bolsas que habían traído con las plantas de yerba, yerba mate, ahí está, banderas argentinas, le gritan basura. Estaba visitando un comercio ella, hablando con tres de los referentes locales y un comerciante nerviosa, Karina Milei. Se la notaba considerablemente nerviosa porque el diálogo con el comerciante era totalmente gritos. Repudio a Karina Milei, que ahora en un ratito va a estar en Posadas con Martín Menem y con Patricia Bullrich. Los tres en Posadas. Lo cierto es que no podía salir de comercio y es más, Karina Milei tuvo que refugiarse en un shopping porque no podía salir a la calle. Acá hablando, mirá para afuera, preocupada, porque se escuchaba la protesta. Acá hablan con el comerciante, prácticamente no lograban divisar qué era lo que decía. Y los que estaban con ella, los candidatos locales, Iñaki Gutiérrez oficiando en Patovica, yendo a pelearse con un vecino de Oberá, que le grita cara a cara, vení para acá, esto no es Buenos Aires, ¿qué te haces? Porteño le gritan. Los protestantes terminan. Ahí está Iñaki, que cara a cara se enfrenta con un yerbatero, con un trabajador, ¿no? Con alguien que agarra la pala, alguien que sabe lo que es el trabajo en el campo, ¿no? Lo que es el trabajo, el motivo del reclamo. Y ahora, fíjense, tuvieron que suspender el acto de Karina en Oberá por el reclamo a los yerbateros, que es propiamente Misiones, ¿no? Lo que es, se la da de Patovica y se va con la seguridad de Karina Milei cuando en realidad es el que mantiene TikTok del presidente. ¿Qué hacía ahí? Y encima se hace el guapito, así el que encara a los que están reclamando por sus ingresos, por su laburo. Bueno, porque es uno de los hombres de confianza de la secretaria general de la presidencia. No le hace TikTok al presidente. Bueno, Brancatelli y compañía, muy bien ahí poniendo las cámaras y el sonido, si no ni nos enterábamos de que esto había pasado. Y allá iba el restaurador de las leyes en busca de los traidores, que hay muchos. Agradezcan que los tiempos cambiaron. Vamos a escuchar el tema número 4, topando traidores. Juan Manuel salió triunfante topando a los enemigos, poniendo a Dios por testigo y la historia por delante. Mas la contra delirante y el imperio del Brasil ya pronto se han de reunir para hacer la repartija. Con Justo José de Urquiza en la traición se han de unir. Se lanza el de San José bancado por lusitanos, imperialistas marranos, nuestros amos quieren ser. Traidor que solo ha de ser por traidores aplaudido, aquel señor de Entre Ríos marca huella en nuestro suelo. Con la sangre de Caseros ha de sellar su destino. Se agrandan, lo sabe Rosa. Las alianzas presionan también las logias. Con Urquiza lograron lo vende patria. Entrega esta tierra a los piratas. Atropellan seguro a nuestro pueblo. Los comando orgullosos por el Janeiro. Se avergüenza la historia, lamento y sangre. Lusitana la tropa, mató triunfante. A la huella de aquel guerrero, topando a los traidores, cayó en casero. Sabe Rosa, sufrirá por su pueblo cambiado en cosas, con alianzas ocultas contra la patria, se para el oligarca también los paria. En la pluma del arco por tantos males, con engaño triunfaron los liberales. Todo aquel que reclame será aplastado. Porque Urquiza gobierno ya está regado. A la huella de aquel guerrero, topando a los traidores, cayó en casero. Y éramos chiquitos y ahí estábamos escuchando estas canciones de nuestros mayores, con esas guitarras, con unas bordonas gordas, guitarras de mil fogones, que andaban en las trincheras. Nuestro hermano Juan Manuel, indio rubio y gigante, que vino al desierto pasando a nado el zamborombón y el salado, y que jineteaba y boleaba como los indios, y se loncoteaba con los indios, y que nos regaló vaca, yeguas, caña, prendas de plata. Mientras él fue cacique general, nunca los indios malones invadimos por la amistad que teníamos con don Juan Manuel. Y cuando los cristianos lo echaron, lo desterraron, invadimos todos juntos. Eso decían los pueblos originarios, los caciques, de quien era para ellos un hermano mayor, don Juan Manuel de Rosas. Y la cosa venía brava de un lado y del otro. Traiciones, intrigas, puñaladas, arremetidas. La patria se estaba formando entre patriotas y traidores. Vamos a escuchar el tema número 5, que se llama Mazurca de la Mazorca. En sangre de un unitario, empapé mi chiripá, pa teñirlo bien de rojo y a la mazorca de entrar. Soy hombre de Juan Manuel y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolo Mitre? Que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones. Pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero ¿a quién van a asustar? Si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolo Mitre, ay, no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le respaldo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Otros tiempos, otros momentos. Pero no nos olvidemos que esta patria se hizo con héroes anónimos. No todos están en el bronce. No todas tienen el lugar debido en la historia. Del mismo modo que se borró a Rosas de la historia, ¿no? Una cosa reivindicada por la masa popular, y eso después, por ahí, si viene el profe, por ahí podríamos charlar un poquito más de esa tríada, ¿no? San Martín, Rosas, Perón. ¿Qué significaba esa tríada? ¿Y qué significaba para nosotros estas canciones y esta lucha y este encontrarnos siendo adolescentes con una realidad que no teníamos ni idea que existía, pero que abrazamos con todo el amor y con toda la entrega? Y hablando de amor y entrega, los médicos del Garrahan. La verdad que me repugna tener que estar pasando números y diciendo si son 1.500 residentes, son 500 médicos. Es toda una gran basura, es toda una gran mentira, es toda una gran fantochada. Estamos gobernados por seres a los cuales no hay que pedirles nada, no hay que tenerles... no tienen piedad, al revés. Ellos ven las lágrimas de los débiles y la sangre de los vulnerables, y con eso se lubrican y hacen sus ejercicios onanísticos, sectarios, diabólicos, oscuros. Así que bueno, vamos a escuchar algo, la verdad que es para pensar en este tema de que necesitamos restaurar las leyes, pero restaurar las leyes no la puede restaurar un solo sector, porque como vimos, las leyes, la Constitución Nacional, es producto del encuentro, es producto del consenso, es producto de luchas, de discusiones y finalmente de una concepción, de ser un Estado soberano, de ser una nación con un pueblo que tienda a estar cada día mejor y no cada día peor. Así que bueno, vamos a escuchar, decíamos esto, convoquemos de este lado a los demócratas, porque solos no podemos, y acá hay que juntarse aunque a uno le duela, porque mientras quieras defender la democracia, sos de los nuestros. No importa de qué partido seas, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho, menos Alberto Fernández, ya tuvo la prueba y no sirve para ni mierda. Vamos con el reporte número 3. Pablo Belluto dice: gobernaban unos y dejaron de serlo ahora que gobiernan otros. Los que se preocupaban por Paca Paca antes, pero no se preocupan ahora. Los que les preocupaba la salud pública antes, pero no les preocupa ahora. Se preocupaban por los jubilados y dictábamos la reparación histórica, y ahora que los jubilados están en la miseria, dicen que no se puede darles ningún aumento para no poder poner en peligro el equilibrio macroeconómico. Si el equilibrio macroeconómico nos va a llevar a vivir en una sociedad infame, en una sociedad de sálvese quien pueda, el equilibrio macroeconómico no nos va a servir absolutamente para nada. Pablo, vos haces una referencia al gobierno kirchnerista. Uh-huh. Y recién mencionabas elípticamente la doble vara con la que se juzga. La utilización de los medios públicos

¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 436. El día 2 de junio del año 2025, seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero, gracias Pedringui por estar ahí, y quienes habla Ángel Fernández Yecma, responsable del contenido, le da la bienvenida al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, don Ale? ¿Cómo les va, amigos? Acá andamos, en este acá, día. Este día gris. Bueno, estuvo soleado, lindo. O sea, es que no me acordaba, me hiciste recordar a Rimoldi Fraga era, ¿no? El que cantaba. Exactamente, señor. A realizar, claro. Rimoldi Fraga. ¿Sabés qué pasa? Tuvo su cuarto de hora. Tuvo su Esta cuarto última, de hora. La última fundamental es la que más me acordaba, sí. Ahí va. Tuvo su cuarto de hora. Y también tuvo sus dimes y diretes por su relación con los milicos. Sí. Y con no te olvides que en aquella época la celeste blanca era de ellos. O sea, no podía ser nuestra. Me parece que era no sé si era cuñado de Lanusse, puede ser. Yo no me acuerdo ahora, la verdad que... Tenía un parentesco con alguno, porque era de pariente, por eso. Se relacionaba con ellos porque creo que era el suegro Lanusse, una cosa así. Una cosa así. Pero ¿sabés qué pasa? Mirá, te cuento cómo hace días, por ahí semanas, que me vine dando vuelta en la cabeza... Juan Manuel de Rosas. ¿En qué sentido? Primero, cuando uno bucea en la historia, es un personaje que es complicado, porque o sea, él viene de la oligarquía terrateniente, de la más alta oligarquía terrateniente, inglés de origen, nació en Southampton, Inglaterra. Pero tenía una capacidad organizativa que justamente lo llevó a ser el restaurador de las leyes. Y aparte yo creo, me identifico con un TOC que evidentemente el tipo tenía, era que las cosas, si hay un reglamento y un instructivo, hay que hacer las cosas de acuerdo al reglamento y al instructivo. Para eso existen las reglas y los instructivos. ¿Y yo qué vi ahí? Yo encontré un eje, más allá de la esperanza, para empezar a trabajar, porque yo creo que estamos viviendo épocas, obviamente, distintas. Vos entendés, Ale, no estoy contextualizando en los mismos tiempos. Estamos hablando de 1830, 1840, con el año 2025. Obviamente las circunstancias son diferentes. Y los que lo rodeaban también. Los que lo rodeaban. El ámbito, o sea, porque pensemos, enfrente quién estaba. Estaba Sarmiento, estaba Mitre... Estaba Lavalle, eso será con quién estaba. Está Urquiza. Y vos después me lo criticás a Alberto Fernández. Alberto Fernández, al lado de Urquiza, es un aprendiz. Y bueno, tampoco le da el piné es para ser Urquiza. O sea, es un medio hijo de puta. Tenés razón. Eso también es verdad. Porque hasta para ser malo tenés que tener algo en la cabeza. Sí, señor. Ahí va. Entonces yo pensaba lo siguiente, digo, hoy día no hay un restaurador. O sea, y después, si querés, o sea, quiero seguir hablando con vos este tema. ¿Por qué? Porque vos y yo venimos de una época, y cuando éramos jóvenes, en que la trilogía San Martín-Rosas-Perón, vos desde tu lado ideológico, que era el trotskismo, y yo desde mi lado... ideológico, que era el nacionalismo, el peronismo, sin divisiones, también una visión naif, tal vez, de la... Bueno, yo era muy pendejo también, o sea, tenía una visión todavía no tan escéptica como la que tengo hoy. Pero siempre fue una trilogía que a mí me llamaba mucho la atención y siempre lo que yo noté, que la parte de San Martín, Rosas, Perón, con Rosas siempre es como que había un bache. ¿viste? O sea, no, fue, no, no se terminó de aceptar. Más allá de los peronistas, porque el peronismo sí lo asume a Rosas, como el restaurador sí. de las leyes y como el caudillo unitario que es el que termina de tejer la Constitución de la Nación Argentina, ¿no? Así que bueno, no sé, ese es el tema. Y después te quería hacer algunos relatos históricos que vos también habrás vivido cuando eras joven, de fogones, de canciones. Claro, claro, claro. ¿Eh? Vivimos una época. Bueno, en general el marxismo de los 70 era liberal. Vamos a empezar desde el principio. O sea que no era rosista, era antirrosista. Esta es la primera cuestión. Lo admiraba a Sarmiento, porque de última instancia, o sea, seguía con esa vieja idea de que es un muñeco mal armado, de que de alguna manera la burguesía inglesa traía la civilización. Esa idea de civilización y barbarie, en realidad viene medio, que no es exactamente tampoco lo que dice Marx, pero se podría llegar a interpretar que sí, porque digamos, o sea, bueno, Marx, o sea, había apoyado que Inglaterra invadiera la India, claro. Porque como en la India eran, él decía, como eran época feudal o más o menos así, bueno, acá venía la civilización, porque él hacía un razonamiento medio mecánico. O sea, que esto tampoco nunca el marxismo lo critica, nunca lo dice, porque están todos unos hipócritas, ¿no? Está bien, entonces nadie dice, bueno, a ver, pará, este tipo también hizo cagadas. O sea, nadie le dice, bueno, mira, no, Marx, esto que vos dijiste no era así, esto de allá tampoco era así, con Perón pasa lo mismo, ahora pasa con Cristina. Decir algo contra Cristina, vos sos una cosa así. Entonces, es muy, me gustó mucho lo de Avelluto, yo no conocía eso que vos pasaste hace un rato. ¡Apa! Ahí va. Avelluto, eso lo dejé. Liberal del, sí, está sí. bien. Lo dejé para el último. No, no, no, y aparte no. me encanta que lo hayas podido escuchar, porque a mí me interesaba escucharas. No, claro, porque aparte era un tipo, yo lo tenía por un liberal, no tenía, pero es medio este sector que vos siempre nombrás de alguna manera, que bueno, son liberales, son medios de derecha, pero hay cierto punto cuando ya roza la línea del fascismo, que es lo que está haciendo Milei en este momento, bueno, ya con eso no quieren saber nada. Y es cierto que hay un sector ahí, no sé hasta dónde da, yo no me he acostumbrado a volverme con esta gente desconfiado, pero lo que el tipo dijo. Y entonces, bueno, él con toda crítica al kirchnerismo, sí, al kirchnerismo yo también tengo cosas para decir, de que, claro. y los voté. Igual, o sea, también. Más que tener para decirle, lógico. Claro, lógico, claro. Porque pusimos, o sea, el voto. O sea, la cuestión es cuando vos estás en contra por estar en contra, ¿no? No me dice nada, pero bueno, qué sé yo, no sé. Yo creo que... De ver cómo viene... ¿Sabés qué pasó, Ale? Que yo vengo con eso. ¿Por qué? Porque yo... A ver, no es porque yo... No. Yo conocí la forma política, no de la base norteamericana, pero sí de los sectores medios, que tienen una especie, viste, que tienen una formación educativa, un conocimiento de la historia, una conciencia social a la norteamericana, no van a tener una conciencia social a la cubana. Tienen una conciencia social a lo... Y los tipos se aferran a la Constitución, pero como si fuera la última balsa del Titanic. Y no perdonan. Vos fíjate que Trump ahora volvió a ser presidente, pero está contra las cuerdas con el tema de que mandó invadir el Congreso para no entregar las elecciones. O sea, tuvo la suerte de que ganó, pero eso no quiere decir que las causas se hayan cerrado. No es como acá en Argentina, como hacen con Macri, que le cierran la causa. Claro. ¿Viste? Sí, no le cierran la causa. Sí, la causa sigue viva. La causa sigue viva. Claro. Y eso es imperdonable, digamos, hasta los propios republicanos. Pero digamos otra cosa también, Ángel, es distinta la idiosincrasia de los estadounidenses que la nuestra. Es distinto el origen del cual venimos. Nosotros somos una combinación de todas las inmigraciones y acá no ha primado ninguna, que esa es la otra cuestión, lo cual es un cocoliche, porque vos tenés el cocoliche de italianos, españoles, todos los turcos, sabidos y por haber, todos los judíos de los distintos lugares que vinieron, y entre todo eso somos todos argentinos. Uh-huh. Allá, si bien ellos también tienen, en todo momento, la minoría blanca, el WAPS, que es protestante, uh-huh, ha venido manteniendo, digamos, cierta hegemonía, y han establecido esa forma, digamos, o sea, el respeto de las leyes. Cosa que en realidad toda la inmigración que viene para acá tenía bastante poco que ver con las, claro, leyes, porque la gente, los inmigrantes que vienen acá o venían perseguidos porque eran de izquierda, o, digamos, eran tan pobres que ya venían, pero no tanto porque eran perseguidos, sino porque eran, digamos, allá. Allá van grupos más o menos con determinado armazón. Son distintas las inmigraciones y por eso también los resultados de los países son distintos. Esa es una razón. Y hay otra razón más, que es quién gana la guerra. A ver. La guerra civil estadounidense la gana el norte, que es la parte industrial. La guerra acá, en caseros, no, la agarran los terratenientes. Es como si hubiera ganado el sur, acá. Claro. Esos terratenientes, que algunos eran rosistas y otros no eran rosistas, pero eran todos terratenientes, bueno, tenían otra idea del asunto. En ningún momento, cuando Sarmiento habla de la, digamos, acá hay sectores del marxismo latinoamericano que a Sarmiento, como él hablaba de la industrialización y eso, ellos lo relacionan con lo que decía Marx respecto a la industrialización contra la renta agraria, ¿no? ¿Está bien? Pero claro, acá lo de Sarmiento no se da. Uh-huh. Sarmiento hace algunos intentos, como trae las maestras inglesas o estadounidenses que trae para tratar a ver si puede transformar al gaucho, digamos, en un letrado, en un obrero, que le sirva para ser un obrero, porque ese es el otro problema que tenía. Y no lo consigue. Fracasa en forma estrepitosa. O sea, pueden armar esa primera salida de una industria con, uh-huh, extranjeros. Que es lo mismo que, fíjate vos en dónde pasa algo similar, salvando las distancias. En Rusia. En Rusia, cuando el zar, no Nicolás, sino Alejandro, que era el padre de Nicolás, quiere industrializar, se da cuenta de que estaba muy atrasado, si él hace una industrialización forzosa, porque se da cuenta, porque es, uh-huh, zar, pero no es boludo. Bueno, esto antes de octubre, ¿no? Mucho antes de eso. Bueno, y empieza a traer que después se mete en un río barroco. Claro, ¿quiénes eran los que venían? Y venían todos de Francia, de Inglaterra, de Italia, mira, de España, le mandaban todo cuanto anarquista y cuanto tirabombas andaba por ahí, que aparte eran tipos que generalmente tenían un oficio, que era la otra cuestión, porque no era solamente que tiraban bombas, decía, todos tenían un oficio, no eran cualquiera, es más, eran buenos en sus oficios, porque todos esos, claro, tipos, o sea, lo que hacían lo sabían hacer. Bueno, eso es lo que... Bueno, ese sector no llega, o sea, claro, a Estados Unidos. Entonces, eso hace que entre que el tipo de burguesía es diferente, la burguesía que gana la guerra es distinta a la de allá que la de acá, bueno, eso hace que ese sueño de Sarmiento nunca se pudiera hacer y siempre fue una... Termina siendo una utopía de la clase media argentina. Que esa clase media argentina que quiere ser europea y que no entiende por qué no puede ser europea, porque estructuralmente no lo puede ser, porque ya viene el asunto mal barajado desde hace 200 años. Esta es la cuestión. O viene, no sé si mal, viene barajado de otra manera. Porque yo acá creo que hay cosas de todos modos que se han hecho. Las mezclas que acá se pueden llegar a hacer no se pueden hacer en otros lugares. Ojo, porque eso también... Yo no coincido mucho con decir, bueno, todo es una mierda. No. Acá tenemos muchas cosas que son para arreglar y algunas cosas son graves. la existencia de este sujeto que está de presidente, que esté ahí, es una muestra, que quiere decir que no es todo tan lindo, porque al fin y al cabo ese tipo lo votaron, y lo votó la gente que vive acá, y lo siguen apoyando. Las elecciones, si bien las ganan medio de los empujones, pero la elección de la ciudad la vuelve a ganar. Encima la gana con el monigote ese que trae, porque ni siquiera, porque ya la elección era él el candidato. O sea que bueno, esos orígenes después dan situaciones distintas, ¿no? Tal cual. Bueno, muy interesante, pero volviendo al restaurador, al restaurador de Rosas. Y ahora volvamos a nuestra juventud, a nuestra temprana juventud. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo conocí a Rosas justamente con alguna de estas zambas, chacareras, canciones que se hacían para don Juan Manuel de Rosas, compartiendo con gente mayor que era de la resistencia peronista. Estoy hablando del 1968, no era todavía la bronca de la izquierda y la derecha peronista, no había esa bronca, por lo menos yo no lo dejo en los barrios, eso no se veía, digamos. Vos pensás que los operativos que hacen, digamos, para el rescate de las Malvinas, Dardo Cabo, cuando hacen el 66, que agarran un avión y secuestran un avión y se van a las Malvinas por una bandera, bueno, ahí había gente que después va a terminar en la derecha peronista. En la CNU. Y gente que va a terminar en la izquierda peronista. Claro. En la CNU, y los tipos, y parte de eso, algunos, que eran tacuaras, algunos de ellos van a terminar siendo, digamos, comando de la Alianza Libertadora Nacionalista de Patricio O'Kelly, y otros terminan los motoneros. O sea, que no son lo mismo. Tuve el honor de conocer primero a la mamá de Dardo Cabo, con la cual tuve una amistad, y Andrés Castillo, dirigente bancario, que era de los que formó parte del grupo Cóndor que fueron a Malvinas. Claro. Era montonero. Era montonero. Pero eso viene de un común. Después se entran a abrir. Aparte, todos diciendo viva Perón. Tal cual. Y Perón, desde allá de la estratosfera, es que vengan todos. Él no tenía problema. El lío se armó cuando él dejó de estar. Eso tal también cual, era un problema. Tal cual. Bueno, pero creo que da para que le metamos otro programa más con el tema de la resta, porque ¿a dónde quiero derivar cuando lleguemos a hablar de Axel? En la necesidad de restaurar. Teníamos un orden imperfecto, teníamos un orden que daba fallas, teníamos una administración pública que tenía baches por todos lados y que se fue más al patio de las Palmeras que a la Plaza de Mayo, eso es cierto. Pero hasta eso hoy día yo lo extraño. Hasta esa calidad democrática la extraño hoy día. Profe, ¿qué música tenemos para hoy? Bueno, yo hoy vamos a hacer una cosa, ya que vos, pero fue de casualidad, porque esto no lo planeamos, pero ya que vos hoy trajiste a Riboldi Fraga. Ajá. Y el recuerdo restaurador, yo traje hoy, ¿cuál es la música mexicana por excelencia que nosotros conocemos? El bolero. Ah, mira. Y resulta que en México pasó algo muy importante. No sé todavía los resultados, no sé si vos los has visto, pero la presidenta mexicana llamó para las elecciones del Poder Judicial. ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Golazo de media pan! ¡Golazo de todos media pan! Todos los ciudadanos tenían que votar. Después no sé quién puede llegar a salir ahí. A lo mejor después uno lo termina votando a Lorenzetti, te digo, ¿está bien? Pero ya el hecho de que se rompa esa estructura feudal del Poder Judicial, que no es solamente en la Argentina, vos y yo la Argentina la conocemos bien, pero resulta que es así en todas partes. Claro. No es, porque nosotros acá a veces pensamos de que, bueno, esta estructura feudal en la cual si vos no conoces a alguien, ahí no puedes entrar. Bueno, esto no es solamente ahí, esto es en todas partes. Claro. Y esta es la primera vez, que al menos yo sepa, que alguien le intenta, de alguna manera, sacarla. O sea, que intenta democratizarla. Yo no sé cómo va a salir eso. Porque es muy confuso la elección, pero ya el hecho de que esté a la votación, todo tipo que sea juez o fiscal tiene que llegar por voto popular. Porque esta es la idea base. Después seguramente va a haber un montón de cosas extrañas. Seguramente nos van a aparecer de esas votaciones algún Frankenstein. Seguro. Al final cabo, el que tenemos nosotros, más Frankenstein que el que tenemos nosotros. Y lo eligió la gente. Y van a saber todos los que... Entonces, muy inteligente. Quiero hacer un halago a la presidenta de México. No solamente es muy inteligente, sino... O sea, es muy inteligente. Y aprovechó también la volada con el tema del fentanilo y Trump, porque ella no hubiera podido sacar esta votación si no lo hubiera convencido a Trump de que si no terminaban con el servicio de justicia corrupto, por más que le metan bala y al fentanilo, los jueces iban a seguir liberando y iban a seguir trabajando para el narcotráfico. Pero yo creo que esa fue también la carta que ella jugó con Trump. Trump quedó encantado con ello. No le da nada a Trump. Pero siempre dice que está encantado. No. Lo que pasa es que me parece que lo que esta mujer viene demostrando, primero, que es muy inteligente. Ella y quienes la rodean. Totalmente. Porque te la regalo tener a la primera potencia mundial y encima con un tipo agresivo como es Trump. Pero ya no importa, aunque no sea agresivo, es la primera potencia mundial. Es el imperio. Tenerlo pegado ahí al lado, con una frontera de no sé cuántos kilómetros que tienen en común, para un poco, no es joda. Nosotros estamos relativamente lejos, entonces más o menos podemos zafar. Eso que siempre se nos ataca como un defecto, termina siendo una virtud. Estamos lejos. Estamos lejos de Inglaterra, estamos lejos de los chinos, estamos lejos de un montón de gente. O sea, y a todos ellos tratar con... Entonces, volviendo con la música. Sí. Vos seguramente lo conocés, porque traje un personaje. Porque había que buscar un personaje que... A ver. Uno solo, que iba acá. José Feliciano, ¿vos te acordás? ¡Qué hijo de puta eso! José Feliciano, no tenés... No ve. José Feliciano, que es un... José Feliciano, que para empezar no es mexicano, es puertorriqueño. Es puertorriqueño. Digamos eso. Ajá. Es ciego de nacimiento y es puertorriqueño. Y es un excelente guitarrista. Pero los temas que vamos a escuchar, por ejemplo, este primero que vamos a escuchar ahora se llama Regálame esta noche. Es un bolerazo de esos, un bolero hecho y derecho, ¿no? Es una clase de bolero. Que es nada más y nada menos que de uno de los próceres mexicanos escribiendo boleros, que es Roberto Cantoral. No me salía el nombre. ¿Está bien? Bueno, entonces, por José Feliciano, de Roberto Cantoral, de México. Regálame esta noche. No quiero que te vayas, la noche está muy fría. Abrígame en tu pecho hasta que llegue el día. La almohada está impaciente de acariciar tu cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada. Mañana muy temprano platicarás conmigo, y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Ma mañana muy temprano platicarás conmigo. Y si estás decidida de abandonar mi nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche, retrásame la muerte. Qué grande, ¿eh? Me trajiste a la memoria tantos momentos de la adolescencia. Sí, sí, claro, claro. Pubertad, claro. Adolescencia era, más claro, o menos. Claro, sí. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Che, bueno, antes, yo quería hablar hoy del Garrahan. Yo creo que algo tendrás para decir del Garrahan. Pero no antes mucho de. Más de lo que se dijo. Pero, antes, claro. Antes de eso, un paréntesis, quiero hacer una interpretación metafísica. Viste que apareció una isla, los habitantes, o sea, el comandante de una isla que quiere ser argentino. Una isla perdida en el medio de no sé dónde. África. En África, que tiene 20 habitantes, 30, no sé, mil y pico, no sé cuánto tiene, que no hablan el idioma, nada, pero quieren ser argentinos. ¿Sabés qué? Pensé, digo, ¿esto no será una broma irónica del establishment de verdad americano, de la parte profunda de Estados Unidos? Y que nos quieren hacer una especie de espejo con lo que es Argentina para Estados Unidos, con un payaso diciéndole yo quiero ser grande en Norteamérica y una islita perdida en África que dice yo quiero ser grande en Argentina. Digo, no sé, me pareció muy irónico. ¿Cómo explicarte? Muy irónico, porque está muy traído de los pelos. Muy traído de los pelos. Sí, vaya a saber... Ninguna. ¿Y cómo explicarte? Una broma de la CIA, eso le sale moneda, ¿viste? Con $10,000 armaron todo el balurdo. Y hasta que a estos brutos que manejan el gobierno les caiga la ficha de que tal vez haya sido una joda, nunca la van a entender. Yo lo que lo había escuchado es no sé si es gobernador o ministro o primer ministro del lugar, que es un lugar chiquito, no hablaba en español, un español medio raro, es una mezcla entre español, pero aparte no es español madrileño, es un español medio raro. Porque ellos en realidad están pegados, creo que dependen, no me acuerdo si, ellos dependen de un, creo que la Guinea Ecuatorial, y creo que ahí se habla español. Y él lo que decía es que en realidad eso había pertenecido a la corona española y al virreinato del Río de la Plata, de ahí viene la cosa. Y cuando el virreinato, bueno, entre el virreinato español, antes de 1810, que eso pertenecía a esa isla, la habían puesto, ellos eran capaces, ellos metían cualquier cosa, así una mezcla bárbara. Obvio, bueno. Obvio. Y entonces que cuando se produce 1810 y 1816, y se independizan los países, y se van armando los países, que es toda una situación que empieza en el 1810 y recién, a mi entender, termina en Caseros, recién ahí por primera vez podemos decir, estamos hablando de la Argentina. Hasta ese momento todavía era toda una cosa muy rara. Bueno, y ellos quedan en el aire. O sea que podría haber medios que están en el medio de la nada, una isla chica, no sé. Pero lo que vos decís es una teoría, pero no sabía qué decir. No sabés cómo juegan estos hijos de puta. No sabés sí, podría llegar todo. Son muy ser, sutiles. Sí, sí. Y aparte, lo que sí, creo que también los que hicieron el Cripto Libra están pensando en poner una sucursal del Banco Nación y otra del Te Cago Evado y Te Lavo la Guita. Dos bancos van a poner. Uno del Banco Nación para ir a cobrar ahí y enfrente el otro para sacarla. Claro. Imagínate, ¿sabes? Que ya deben de haber hecho hasta el proyecto arquitectónico del banco. Bueno, disculpa la digresión. Volvamos no, está bien. Tristísimo tema del Garrahan, tristísimo. Yo creo que es más que una mojada de oreja, esto ya es una ofensa a toda la Argentina, ¿no? Es escupir de verdad, es escupir para arriba, porque O sea, yo creo estos tipos que están en el gobierno se la pueden agarrar con el Garrahan y con un chico autista de 12 años porque no tienen hijos, porque no tienen descendencia, porque son tan mal nacidos que son secos por dentro, ¿no? Y si algún día tienen un hijo será un súcubo perdido por ahí que va a traer más mal a la tierra. Pero yo creo que no tiene ningún tipo de espíritu ni paternal, ni maternal, ni parental, ni empático, ni absolutamente nada, ni compasivo, ni absolutamente nada. Por eso digo, me parece que Garrahan para ellos es una forma de diversión. O sea, de verdad yo creo que se divierten, ¿eh? Yo creo que hacen maldades y después se juntan y se ríen diciendo, uy, mirá, viste cómo lloraba, viste lo que le dije al pendejo, viste lo que le... Son así, yo creo que son así. Bueno, escucho. No, no me termina de cerrar lo que vos decís por lo siguiente, porque aparentemente esa sería la obra de un tipo desquiciado. Uh-huh. Y si bien es cierto que yo pienso, aparte de que son todos unos desquiciados, esto no es ningún desquicio. Hay un proyecto político muy claro, que a mí no me gusta es otro tema. Ese proyecto político lo que dice es de que de los 40 y pico millones de argentinos, o sea, sobran unos 30. 30 que hay que exterminarlos. Es tan serio como lo que planteaba Hitler respecto a que le sobraba gente. Entonces había que matarla. Él también parecía un desquiciado en su momento. Ahora lo que pasa es que eso ha pasado y solamente ha quedado la parte siniestra. Pero en su momento, el tipo era un desquiciado total, como este. Uh-huh. Entonces, primero, esa primera cuestión, que tiene que ver con la mirada que tiene el neocapitalismo, o el neo... o el ultraliberalismo, como lo querramos llamar, que es el mundo. O sea, todas las cosas se miden en relación al dinero. Entonces, lo que da ganancia sirve, lo que no da ganancia no. Si eso implica que hay personas en el medio, eso tiene bastante poca importancia. Al fin y al cabo, bueno, si vos tenés un hijo, el problema es tuyo. Si, y bueno, ahora lo tenés. Es más o menos así. Ahora, eso, más allá de las connotaciones, yo no me termina de convencer el problema de poner en el punto el problema de la maldad o de la crueldad, porque son cosas humanas que hablan bien y mal. Y no, nos olvidamos de caracterizar cuál es la política que hay ahí atrás. Que después la política sea horripilante es otro tema, pero tienen una política, y esa política lleva al exterminio más o menos dos tercios de la humanidad que ellos les sobran, porque ellos no les sobran solamente argentinos. Cuando esto vos lo expandís, que es una vieja idea que ellos vienen queriendo hacer hace ya mucho tiempo, desde la época de la Alianza para el Progreso, los Estados Unidos también se empiezan a dar cuenta que África les explota. Vamos a explosión demográfica. Pero claro, ya había planes por aquella época de cómo, digamos, o sea, bajar la tasa de natalidad, que les fracasa en distintos momentos. Hasta los chinos intentan en algún momento eso. Toda esa política de un hijo por... y te cobran unas multas atroces. Y China está un poco mejor controlada, o sea que lo podían hacer. Y no les dio resultado. Los chinos eso lo tuvieron que dar por terminado. Y los chinos siguieron creciendo. Y todo lo demás sigue creciendo. Y a su vez, fíjate vos que quienes están teniendo una baja demográfica son los europeos. Claro. Y no porque haya ninguna política en especial, al revés. En países nórdicos. Pero tiene la población muy vieja. O sea, y no solamente eso, sino si vos, yo tenía un... ya hace unos cuantos años de esto, mirá vos lo que te digo, un amigote mío que durante la época de los milicos se va, era sociólogo, y bueno, se exila y termina en Noruega. Se engancha una noruega, bueno, empieza a ver juntos, tiene un hijo. Y en un momento no se casan, y no solamente no se casan, sino que al chico lo ponen como hijo de madre soltera. Pero no porque él quisiera desconocerlo, sino porque habían hecho la cuenta de que siendo hijo de madre soltera, el Estado noruego les daba un aporte que era más de lo que él ganaba. Era profesor en la universidad. Y lo que ella no sé qué es lo que hacía, pero también eran trabajos así. Pero si vos eras madre soltera, como ellos necesitaban, ¿entendés? O sea, creo que eran dos, tres chicos y les convenía mucho más eso y hacen eso. Estamos hablando del primer mundo, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando de Noruega. Uh-huh. No estamos hablando del Congo belga. No digo para si hay alguno ahí que esté escuchando que no entendió bien. Estamos hablando de Noruega, uno de los países donde son todos blancos, son todos rubios, ¿está bien? Ahí no hay negros. Para dar ¿está bien? Para aportar y fundamentar la teoría esta de la explosión demográfica y del intento de controlar la expansión demográfica, Naomi Klein, en uno de sus libros, creo que era El Shock después del Shock, en una parte habla justamente del lavado de cerebro. Entonces, cómo Estados Unidos empieza a practicar el lavado de cerebro mediante drogas alucinógenas con comunistas en la época de McNamara, ¿no? en la época de McCarthy. Y cómo para ellos era una teoría aplicable el lavado de cerebro. Y después, junto con el lavado de cerebro, empezaron a practicar la esterilización en masa. ¿Y dónde empezaron? En África, a esterilizar en masa. O sea, ¿qué te quiero decir? No es tal cual, vos decís, esto no es nuevo. Esta intención no es nueva. No. Lo que pasa es que los gringos llegaron un paso más allá. O sea, pusieron psicólogos, psiquiatras que laburaron para ese fin. O sea, contradiciendo la ley de Hipócrates, se tiraron de lleno a arruinarle la vida a las personas, ya te digo, a esterilizar masivamente. Les decían, no, es una revisación ginecológica, y los esterilizaban, les ligaban las trompas. Sí, pero a pesar de eso no pudieron pararles. Si vos tomás la cantidad de población mundial que hay desde principio, en el siglo XX, por ejemplo, es exponencial como crece. Tal cual. O sea, en este momento, por ejemplo, o sea, no sé si yo lo leí la vez pasada, yo no estaba del todo enterado, no sé si vos lo has sentido, la India acaba de superar en población a China. China siempre andaba con los 1.400, 1.500 millones de personas, ¿no? Es una cantidad brutal, nosotros tenemos 46. Claro, claro. Y es de 1.400, 1.500 millones de personas, y creo que ya los hindúes andan por los 1.600, una cosa más o menos así. O sea, es imparable. Eso no lo pueden parar. Imparable. Y lo que nosotros estamos viendo es esta política, que es una política que, como vos lo estabas marcando recién, no es de ahora, sino que viene de antes, hecha por un tarado. Entonces, los tarados hacen cosas de tarado, que es el payasín que tenemos. Las hace a lo bestia, como porque él es un bestia. Entonces, va todo así, en consecuencia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Vos te acordás que atrás de eso hay una política? Dale, sí, perdón. Que yo había dicho en el programa anterior que el comportamiento perruno que tiene Milei y su séquito. Porque él lo ve a Trump y es como el perro que mueve la cola, ¿viste? Salta encima, lo quiere agarrar, lo toca, se pone entusiasmado. Hace 5 días atrás, Donald Trump sacó un proyecto de ley que firmó como esas órdenes presidenciales justamente para eliminar el Medicaid y el Medicare, que son los servicios de salud que atañen a todos los pobres, a los veteranos de la guerra en Estados Unidos. Sí, sí. Se armó tal quilombo que vino un juez y le dijo, mire, hasta acá llegó, esto no lo puede hacer. ¿Qué hizo el de acá? Le demuestra a Donald Trump que lo que él no puede hacer allá, él lo hace acá. También. No, hay otra más de Trump. Trump deportó a un, creo que no sé si era un salvadoreño, pero que estaba con residencia el tipo. Venezolano, creo él, que era. Pero lo manda a las cárceles de Bukele. Sí. Y tiene una orden de la Corte de Estados de Nueva York, no sé si vos lo has leído esto. También, sí, ajá. También, que le exige que el hotel estaba viviendo en forma legal, con todos sus papeles en regla. Tenía la green card, tenía todo lo que tenía que tener para vivir ahí. Él lo deporta igual, porque viste, él manda con historia. No sé qué habrá pasado con eso. No, ¿sabés qué dijo? ¿Sabés qué dijo Trump? Dijo que él el vuelo de vuelta se lo da, pero que ahora ya es problema de la justicia en San Salvador. Él no puede hacer nada. Claro. Ay, Dios mío, no tiene límite. No tiene... Bueno, vamos con el segundo tema. Vale. Vamos con el segundo tema, seguimos con José Feliciano, seguimos con Roberto Cantoral. Este seguramente también lo conoces. El tema se llama La Barca. Oh. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la ilusión que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos desde la primera noche en que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la naufragues tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas por el recuerdo, profe. Vuelvo a la juventud. Escuchá, dale. Axel Kicillof, y quiero enlazarlo con lo siguiente, mirá, un concepto que dijo Abelluto y que después lo escuché a Horowitz, ¿viste? Un politólogo también. Alejandro Horowitz, sí. Exactamente. Y que también lo escuché, muy interesante, ¿sabés que ahora no me acuerdo el nombre del canal de YouTube? Un señor, un profesor de una universidad de Inglaterra, no, perdón, de Estados Unidos, que hace unas entrevistas muy, muy buenas sobre temas de Estados Unidos y temas de realidad mundial. Y le hizo un reportaje a un, podríamos decir, merodeador, conspirador, que estuvo en la. Un señor de 80 y pico de años, que pertenecía a la Secretaría de Estado. En épocas anteriores, pero un tipo que realmente conoce. ¿De acá? No, americano, norteamericano. Ah, americano. Entonces, hablando justamente de Trump, coincide con lo mismo que dijo Belluti y con lo mismo que dijo Horowitz. Cuando una persona ejerce el poder y se decide a formatear una sociedad de acuerdo a sus ambiciones y de acuerdo a sus directrices políticas, haciendo desaparecer cualquier tipo de oposición, ese fue el origen del nazismo y de todos los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia. O sea, llegan a formatear la sociedad unicolor. Lo mismo está haciendo Netanyahu en Israel, lo mismo hace Trump en Estados Unidos, lo mismo pretende hacer este payaso que tenemos acá en Argentina, O sea, pretenden formatear la sociedad, no consensuar, no hacer un consenso entre intereses diversos, como es una nación, como es un país, como es un Estado, sino directamente formatear. Y yo creo que, y ahí sí rescato a Axel, no sé si vos lo viste o lo escuchaste. El sábado. Él presenta otro formato de sociedad, otro formato de relacionarnos. Y yo creo que ese es un muy buen eje, porque Axel nos saca de la esperanza y nos da un objetivo, y nos presenta un modelo. Nosotros no queremos que la sociedad sea formateada por Milei, ni por los violentos que lo acompañan. Nosotros queremos mantener este formato de sociedad y restaurar lo que perdimos. Yo no sé si vos la ves así, yo creo que ahí hay dos modelos que claramente expresados, en este caso lo expresó muy claramente, a mi modo de ver, Axel Kicillof. Sí, que no es solamente un problema de formas, sino que también un problema de contenido económico. O sea, como creo que lo charlábamos la vez pasada, hay dos formas de capitalismo distintos. El problema de el formato capitalista que plantea el peronismo, vía Axel, vía Cristina, vía en su momento Perón, bueno, es diametralmente opuesto al que plantea este tipo. O este tipo también plantea un modelo capitalista. Ahí está. Me parece que el modelo capitalismo que plantea este tipo incluye el exterminio de no sé cuántas personas. O sea, esta es más o menos la diferencia. O sea, y aparte donde si vos no te la podés arreglar, chao, olvídate. ¿No? O sea, y el Estado está reducido nada más que a la función de ser una máquina para la represión. Únicamente para eso y para alguna otra cosa más, y punto. Todo lo demás, y después, las actividades se hacen si dan ganancia. Si no dan ganancia, no se hacen. Entonces, claro, en este momento que vos inviertas en un chico para que aprenda a leer y escribir, en lo inmediato no te da ganancia. Es una inversión a largo plazo. Pero ellos son todos cortoplacistas. Es lo que da en 30 días. Si en 30 días no sirve, chavo, otra cosa. Ya esperar un año, y vos imagínate, un ser humano hasta que empieza a rendir. O sea, todo lo que se invirtió en él, pasan años. Años en los cuales, digamos, las sociedades invirtieron en todos nosotros, en mí. Vos. Absolutamente, por supuesto. En Pedro, en todos los que estamos acá y todos los que están por ahí también. O sea, se invirtió para que uno pudiera hacer algunas de todas las cosas que estamos haciendo. Bien, esta es la cuestión. Y este es el punto en el cual no puede haber acuerdo. Que me parece que es eso lo que marca a Belluto. Porque Belluto también es un liberal. Claro. Me parece que no es un liberal con estas características depredadoras. Con él seguro vamos a estar los empujones, no me cabe la duda. Sí, ¿no? Pero nos vamos a empujar buscando un consenso y en algún punto vamos a acordar. Esperemos que sí, porque lo que pasa es de que también este tipo, a Belluto nunca lo había dicho antes, ¿por qué lo dice ahora? Y bueno. Es lo mismo, claro, bueno, pero pará, eso es el asunto, porque al fin y al cabo uno mantiene más o menos el mismo discurso que tú. Pará, siempre. Ale, te hago una pregunta. Alfredo Grande había sacado, estaba reflexionando sobre ese tema, diciendo que Milei es la evolución del macrismo. ¿No? Yo creo que no. Creo que tienen tintes diferentes. Pero así todo, dentro de todo, el macrismo, andás a ver, por ineptitud, por incapacidad, por miedo, por lo que fuera, no llegó hasta donde está llegando este tipo. Guarda, metió preso a la gente de Indalo, metió en cana y se cansó de tratar de meter en cana a Cristina, corrió todos los límites que pudo para apoderarse de la Argentina y no tener oposición, eso es cierto, pero nunca llegó al rompimiento democrático que está llegando este tipo. Eso es lo que a mí me parece. No, porque me parece que hay una diferencia. Macri era cortoplacista. Macri era lo que quería, era pegar el golpe, llevarse unos mangos e irse. pero no estaba dispuesto a ir muy lejos. Apenas lo apretaban un poco, el tipo daba vuelta, giraba, ¿no? Pero este tipo no, este tipo tiene, viene con una concepción ideológica. Entonces, por eso es más duro. Y por eso, digamos, el asunto está, porque, digamos, ¿cuál es el tipo que va a ser más consecuente? El que es más humilde. Hitler, yo te lo vuelvo a nombrar, ya sé que a vos no te gusta, pero te lo vuelvo a nombrar, era un tipo, era un abuelito que no fumaba, que no tomaba alcohol, que no tenía ningún tipo de vicios, que no robaba, porque no estaba. Ahora, agarrate. Agarrate. A mí, hay una escena de la que vos viste seguramente la caída. La caída, sí. Con este. Sí, que cuando la chica que va al búnker a probarse como dactilógrafa se empieza a equivocar, y él se, y vos decís, bueno, acá la de huella. No, el tipo se le acerca, que no se ponga nervioso. Era un abuelito, claro, un abuelito encantador. Claro, sí. Este es el problema. Estos tipos son más peligrosos. Porque era un tipo que estaba convencido. No, pero eso lo podía hacer porque era un tipo que estaba convencido. Entonces, también llegado el caso, no tenía ningún problema en firmar la orden para que se... El para que la mate, claro. Exactamente, exactamente. Claro. Hablando, vos decías represión y negocios. Mauro Federico, viste, en C5N, no sé si lo tenés. Bueno, claro, yo digo, ¿por qué van a...? Porque, a ver, los vigilantes que van a pegar los miércoles, viste, loco, van para los tipos, van de fiesta, ¿entendés? Como si le invitaras un cumpleaños todos los miércoles. Claro, se llevan los de grado mayor 50 lucas. Y después ir descendiendo hasta llegar a las 20 lucas los rasos. Claro. O sea, vos fijate lo que cuesta paliar. Por eso van 1000 tipos, por eso, no mandan 100, hacen falta 100, no mandan 10. Claro. Y con los artistas hicieron lo mismo, ¿viste? Fueron los artistas, 200 personas, 100 personas, le mandaron todo la... ¿Por qué? Y bueno, porque cobran extra. Claro, porque sí, se seguro. La llevan, nos están choreando por todos lados, esta burri se la chorea toda. Y le garpa con la guita nuestra los palos que nos van a pagar. Sí, claro, sí. Digo, sí, pero en algún momento creo que algún... no sé, juez, fiscal, diputado, senador, tendría que decir, muchacho, a ver, ¿dónde está la guita del Ministerio de Seguridad? ¿Cuánto se gasta por operativo? Porque estás hablando de cada operativo, son casi 500.000, un millón de dólares. Sí. Cada miércoles, entre mover las cosas, lo nafta, la extra, la vianda, el gasto en gas y todo lo que tienen, ¿cuánta guita se va todos los miércoles? Sí, y los miércoles, y yo estuve, yo... me confunde y yo no sabía, y estuve el jueves, estaba lo del Garraham. El Garraham no le, aparentemente no les pegaron, pero la cantidad de gente que movían, lo del Garraham en un momento salen de Congreso, yo en ese momento justo andaba por ahí, y salen de Congreso, yo no sé a dónde iban, irían al Ministerio de Salud o alguna parte de esas, bueno, y van todos los tipos atrás, que eran cientos, no, pero eran, el operativo era gigantesco. Estaba, bueno, habían cortado toda la, porque yo en un momento digo, ¿qué carajo pasa que están los tipos cortando desde Bartolomé Mitre? Ya no podían pasar coches. Entonces tenía que, yo venía caminando, o sea que yo no tenía problema. Y estaba todo cortado. Yo estaba, ponele, en lo que sería Montevideo y Avenida de Mayo, o Rivadavia. Era de ahí. Y en ese momento ellos estaban yendo y estaban, iba la marcha, iban atrás. 4-5, que yo en un momento digo que les estarán pegando. No. Los tapaban de atrás y los rodeaban de atrás, iban atrás de ellos. Pero eran un montón, uno atrás del otro. Pero pensá así, Ale, a 30 lucas. No a 50, de 50 no tenía, a 20 lucas no por barba. Barba. Claro, sí. Claro, sí, pero igual cobran. Sí, claro, sí. Y, pero claro. Sí, igual se la llevan. Sí, todo es un gran curro, hasta para cagar una trompada todo es un gran curro. Sí, claro. Sí. Bueno, pobre Argentina. ¿Qué te iba a decir, Ale, querido? Bueno, no sé, para yo creo, no sé qué te parece a vos el tema este de la restauración. O sea, yo siento la necesidad de volver a, por lo menos al orden imperfecto que teníamos antes de esta catástrofe que estamos viviendo. Y creo que la restauración no va a venir por en manos o encarnada en una persona, sino que lo deseable, vos fíjate, ya estamos hablando de esperanza, deseo, casi religioso, es que sea la masa, el grupo, el colectivo argentino que asuma la responsabilidad y la lucha para restaurar el orden. Porque se nos está yendo todo a la mierda mal. Y esto, en menos de 600 días, el daño que ha hecho, nos va a llevar décadas a repararlo. Sí. Décadas. Ahí coincido. Sí, décadas. Ahí coincido. Por eso creo que, no sé, tendríamos que hacer mucho tachín, tachín, para que los que tienen cargos dirigenciales en la justicia, en el Poder Ejecutivo, en las empresas, tomen conciencia de que esta es una lucha que nos convoca a todos, no solamente a un sector, y que no es una cuestión de kirchnerismo o no kirchnerismo. Democracia o tiranía, acá no hay más, digamos, no hay otro atenuante, es democracia o tiranía. Bueno, si te parece, profe, sí, tenemos tiempo. Vamos con el último tema y después nos despedimos. Vamos con el último, en este caso es Consuelo Velázquez, la autora, la mexicana que escribió esto, que se llama Verdad Amarga, el intérprete José Feliciano. Juzgues más por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda, y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangrará la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre, siempre fui sincero. Llegues a saber que todavía te quiero. Bueno, hasta aquí llegamos con América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 436. El día 2 de junio del año 2025 hemos transmitido desde La Retaguardia. En el estudio Víctor Basterra nos acompañó y operó Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro, y gracias, La Retaguardia. Gracias, profe. Salude, querido. Bueno, gracias a La Retaguardia, gracias Pedro, gracias Ángel. Bueno, la seguimos la semana que viene. La semana que viene seguimos. Abrazos. Chau. Chau.